pronto, qué destino ves. Háblame de amores, no tengo temores, porque ya sé que no me pertenece. Mira en mis ojos, sin garas, si el color de sus cabellos ves, y si son dorados, han cambiado. Di, tú sabes cuál es el porqué. Y si escrito está que la perderé, dime por favor, porque su amor se muere. Brandy cuesta mano, sin garán. Dime que me amas, dame la esperanza que me alcanza para ser feliz. Que la perderé, dime por favor, porque su amor se muere. Tómame la mano, sin garán, dime pronto, qué destino ves. Que me ama, dame la esperanza que me alcanza para